Hoy miércoles 15 de febrero de 2017, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Adán Coromoto Chávez Frías, en la locución de guardia, Kenny Castillo, y en los controles. ¿Y cómo habrá pasado ese San Valentín? Está risueño, lo pasó chévere. El risueño de los ojitos sonrientes, Luis Erloyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, con muchos besos, abrazos a papachos, a mapuchos, buenas vibras y todo lo bueno que sale del fondo de mi corazón, esta servidora Enza García. Y abrimos con este bonito tema de Dame pa' matarla, creo. Creo en la tierra, en la gente, en el amor, en la solidaridad, en la hermandad, en esta patria bonita, en esta patria buena. Creo en mí mismo, creo en nosotros mismos, puesto que sabemos que hay alguien que nos ama más allá de las estrellas. Hay alguien que nos ama y cree y ha creído tanto en nosotros como pueblo que hasta se consumió. Ustedes saben de quién estoy hablando. Y bueno, tenemos muchas cosas que comentarles la mañana de hoy. La agenda informativa el día de ayer giró básicamente en algo que publicó la embajada gringa en las redes sociales. Recordemos que hubo cambio de gestión. Resulta que el 13 de febrero, el Departamento del Tesoro, con un funcionario de la administración Obama, que recordemos que se la tenían jurada a Venezuela, eso no quiere decir que con Trump la política haya cambiado, pero el caso de Venezuela no es prioritario para Donald Trump. Aparte de que Donald Trump, como quiere tener como aliado comercial a Rusia, y sabe que para Rusia Venezuela es caca. Así que él piensa poner en el congelador, en cierta forma, más o menos tener contento a la gusanera de allá, pero realmente para la administración Trump no es prioritario el caso Venezuela. Bueno, por supuesto que la administración Obama-Clinton tenía que poner su granito de discordia, tenía que echar varilla hasta último momento, y el Departamento del Tesoro pues agarra y señala, ¿no?, dentro de este decreto de Obama, dentro de las sanciones, señala a Tarek El Aissami como un funcionario metido. Imagínate tú, el ministro del Interior que más narcotraficantes ha deportado a los Estados Unidos, resulta que ahora es narco. Ahora resulta que Tarek El Aissami, según ellos, es narco, pero lo más lamentable es que la embajada gringa se agarra de un enlace y califica el encargado de negocios gringo a Tarek El Aissami, el vicepresidente ejecutivo de la República, como un prominente narcotraficante. Bueno, con esos epítetos también, nombraron a Noriega en Panamá, y recordemos la invasión del ejército yanqui en Panamá y la masacre del barrio del Chorrillo, que era la que quedaba al ladito del Palacio de Gobierno. Es como si ahora, como Tarek El Aissami es un prominente narcotraficante, vengan los yanquis y nos invadan por la guerra contra las drogas, ¿no? Pero aparte de eso, definitivamente como que no prosperó. No prosperó la trampa o el teatro que ellos montaron con los sobrinos, porque hasta ahora nadie lo ha desmentido, así que no voy a decir supuestos, con los sobrinos de Cilia Flores, que le fueron achacados de una forma bastante extraña. Le fueron achacados un cargamento de drogas y que bueno, que fueron juzgados allá en los Estados Unidos, ¿no? Fíjense ustedes también la diferencia, para el que tenga dudas, si bien se ha dicho que ese caso tiene pinta de ser un montaje, que está raro, pero el presidente Nicolás Maduro y el gobierno nacional no reaccionó con la misma contundencia de apoyo como se está haciendo con Tarek El Aissami, que es algo que de verdad que está jalado de los pelos, ¿no? En lo personal yo veo esto como un acto de provocación, la última zancada de ahogado de la administración Obama, porque, como les digo, el caso Venezuela no es prioritario para la administración Trump. Eso no quiere decir que Trump sea nuestro amigo del alma. Pero fíjense ustedes qué dijo: señores, aquí estamos pelando y vamos a dejar de andarle pichando real a los chulos de la oposición venezolana, que bastante dinero han chupado de la administración Obama, Clinton, y no han logrado derrocar a Nicolás Maduro. No voy a andar perdiendo mi tiempo pichándole real a una cuerda de parásitos y de chulos. Por otro lado, dijo, bueno, señores, Rusia es una aliada, Rusia y Venezuela son aliados estratégicos y a mí me interesa el dinero ruso, a mí me interesa establecer relaciones comerciales con Rusia. Entonces, bueno, si quiero tener buenas relaciones con Rusia, tengo que bajarle dos al tema Venezuela. Entonces, bueno, antes de salir los de la administración Obama, lanzan esta bombita, lanzan esta perlita, por supuesto que llega el nuevo administrador, ¿no? El nuevo jefe de la Casa del Tesoro, que es de la gestión Trump. Y por supuesto, el hombre no ni siquiera se ha sentado por primera vez en el escritorio y le dice, mira qué pasó, que lo que acaba de decir fulano de Venezuela. Y el tipo, sí, ratificamos, es que no le queda otra. Ya se sentará y revisará. Y bueno, verán si toman. Lo que pasa es que los gringos usualmente rara vez reconocen las cosas, rara vez se echan para atrás. Pero bueno, ese fue el último regalito que nos dejó la administración Obama. Bueno, este respecto, Venezuela exigirá a funcionarios de Estados Unidos retractarse por la agresión al vicepresidente Tarek El Aissami, bueno, el supuesto prominente narcotraficante, ¿no? El presidente venezolano, Nicolás Maduro, brindó todo su apoyo a Tarek El Aissami, vicepresidente ejecutivo y ministro de Relaciones Interiores, durante el gobierno de Hugo Chávez, e informó que la canciller Delcy Rodríguez citará al encargado de negocios estadounidense para entregarle una nota de protesta, exigiendo a funcionarios de la embajada de ese país retractarse y pedir disculpas públicas luego de haber acusado a El Aissami de estar involucrado en narcotráfico. Recordó que durante su gestión como ministro fueron capturados 102 capos del narcotráfico y 21 de ellos entregados a Estados Unidos, ¿no? Sin lugar a dudas, es una agresión que Venezuela responderá paso a paso con equilibrio y contundencia, explicó Maduro sobre la acusación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, ente dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, hizo este lunes contra el vicepresidente venezolano. Sus palabras se dieron en una sesión del Consejo Federal de Gobierno realizada en el Salón Ezequiel Zamora del Palacio Blanco en Caracas, transmitida en cadena de radio y televisión. He ordenado a la canciller de la República que cite al encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela y le entregue una nota de protesta y le exija que aclare y se retracte de las graves acusaciones que desde la Embajada de Estados Unidos estos funcionarios colocados por el viejo gobierno saliente de Barack Obama hicieron hoy en sus cuentas de redes sociales contra nuestro vicepresidente ejecutivo. Que se retracte y pida excusas públicas a nuestro vicepresidente ejecutivo, reiteró el presidente venezolano, quien también pidió activar todos los mecanismos legales, diplomáticos, políticos, nacionales e internacionales, incluso los Estados Unidos, para desmontar esta infamia. Se preguntó cómo es posible que una oficina pueda calificar de manera infame, con mentiras y falsos positivos, a cualquier funcionario ciudadano del mundo sin tener derecho a réplica. No lo vamos a aceptar, exclamó. El presidente venezolano defendió que durante la gestión de Tarek El Aissami como ministro de Relaciones Interiores, durante el gobierno de Hugo Chávez, tuvo una de las mejores gestiones de la Revolución Bolivariana. Es bajo la dirección de Tarek El Aissami como ministro del Interior que Venezuela propinó los golpes más grandes contra los capos del narcotráfico, que nunca jamás se han dado en Venezuela, explicó Maduro. 102 capos de la droga capturados en territorio venezolano por Tarek El Aissami, 21 de ellos extraditados a los Estados Unidos. Maduro también resaltó que consta en nuestros documentos las felicitaciones del gobierno de Estados Unidos a Tarek El Aissami por la captura, entrega y extradición de estos capos. Es como una venganza del narcotráfico sumada a la conspiración de la derecha venezolana que se fue a Washington a pedir estas medidas y hacer lobby, tomando en cuenta que está iniciando la nueva administración de Donald Trump. Recordemos que fue una delegación de opositores a pedir real y a jalarle a Trump. Y mira, yo creo que ya a ellos no les interesa tanto derrocar o no a Maduro. Lo que les interesa es la lluvia de dólares que le ha venido todos estos años a los Estados Unidos, que les ha permitido viajar por todo el mundo y darse vida de marajás. Maduro también destacó que son funcionarios de la administración Obama los que emitieron esta medida contra el Aissami. Señaló que dos horas después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros diera a conocer las sanciones contra el vicepresidente, el Congreso estadounidense aprobó al nuevo secretario del Departamento del Tesoro propuesto por Donald Trump, lo que da a entender que la oficina, que depende del citado departamento, está trabajando aún bajo las órdenes del secretario del Tesoro anterior. Bueno, recordemos que en agosto de 2005 el presidente Hugo Chávez puso fin al convenio que mantenía Venezuela con la DEA, acusándola de apoyar el narcotráfico en Venezuela y hacer inteligencia contra el gobierno bolivariano. La agencia antidrogas del gobierno norteamericano estaba usando como máscara la lucha contra las drogas para incluso apoyar al narcotráfico y hacer inteligencia contra el gobierno, denunció en aquel momento el presidente Chávez a los medios de comunicación nacionales e internacionales en aquel entonces. Además, el Ejecutivo comprobó que había infiltración de agentes de ese organismo organismo en asuntos internos y que ni aún las autoridades nacionales tenían acceso a los resultados de operaciones coordinadas por la DEA en el país. Eso lo recordamos. Y desde que se expulsó a la DEA de Venezuela, se empezaron a dar los golpes contra el narcotráfico internacional aquí en Venezuela, cosa que nunca había ocurrido. De repente te agarraban un jibarito con unos cuantos kilitos de perico, pero la cosa no pasaba de allí. Pero fíjense ustedes, ¿no? En esta vida hay que leer de todo sin prejuicios. Y yo les recomiendo, de verdad, les recomiendo el libro de Juan Pablo Escobar, el hijo de Pablo Escobar, que se llama Pablo Escobar, mi padre. Ya que este muchacho, que tenía 16 años, cuando la DEA, aunque él sostiene que en realidad su papá ya no le interesaba seguir con vida y que se terminó suicidando, pues prácticamente se entregó para que lo mataran, o de una forma como para que lo mataran. Estaba muerto ya Escobar, ¿no? De todos modos, si lo agarraban. Él devela muchos manejos sucios de la DEA. Y él revela cosas bien interesantes en ese libro. En ningún momento defiende a su papá. De hecho, él está certificado por la ONU como pacifista. Se reunió con las víctimas de Pablo Escobar. Le pidió perdón a los hijos de Galán, que son de la edad de él. O sea, eso hay que tenerlo claro. El narcotráfico casi lo mata. Porque decían, no, tú vas a asumir los negocios de tu papá y tú vas a ser igual. Y no, realmente el muchacho, bueno, se fue con otra identidad, con su familia para Argentina. Estudió arquitectura, diseño industrial, arquitectura, y de verdad que nada que ver. La herencia de su padre se la repartieron entre la abuela paterna y el cartel de Cali. Y realmente a lo que son los hijos y la viuda, pues no les quedó casi nada de lo que había dejado Escobar. Pero más allá de eso, Juan Pablo Escobar cuenta que su tío Roberto, y acusa a su tío Roberto de haber entregado a Pablo Escobar, él acusa, dice que su tío Roberto sufrió un atentado en la cárcel y su tío Roberto le da un número, ¿no? Y le dice, o sea, le da un número, le da un nombre, le dice que vaya a la embajada de los Estados Unidos y que allí lo van a atender. Cuando Juan Pablo Escobar va a la embajada de los Estados Unidos, lo atiende el mismo jefe de la DEA en Colombia y le dice que bueno, que les van a dar visas, que lo van a mandar a los Estados Unidos, que van a vivir muy bien, pero que a cambio él tiene que escribir un libro donde vincule a Vladimiro Montesinos con Pablo Escobar. Y dice Juan Pablo Escobar, ya va, o sea, que tienes que poner que Vladimiro Montesinos fue para la finca de tu padre y no sé cuánto. Y el muchacho le dice, mira, mi papá no tenía tratos que yo sepa con Vladimiro Montesinos. Yo a ese señor nunca lo vi, ni en la hacienda, ni en mi casa, ni en ningún lado. Y yo no voy a escribir algo que no pasó. No, que lo tienes que escribir porque si no, no les damos visa a los Estados Unidos. Ustedes están rayados y ustedes lo van a perder todo. El muchacho dijo que él no iba a acusar a alguien o iba a lanzar acusaciones contra alguien que él no tenía pruebas, ¿no? Y entonces a su juicio, si no tenía pruebas, o sea, que alguien que era inocente de tener algún tipo de tratos con su padre. Pues bueno, resulta que a los Escobar se les negó, o sea, a lo que son a la viuda y a los hijos, les negaron las visas en todas partes del mundo. Terminaron yéndose como refugiados políticos a un país africano, después de pagar un dineral. Pero más allá de eso, que los Estados Unidos les cerró las puertas cuando ya estaban arruinados porque el cartel de Cali, ¡juácata!, se repartió el dinero. Juan Pablo Escobar dice que a los pocos años su tío Roberto, que es uno de los que disfruta de parte de la fortuna de Pablo Escobar, escribió el famoso libro donde vinculaba a Vladimiro Montesinos con Pablo Escobar. Todo esto fue un montaje de la DEA. Otra de las cosas que relata Juan Pablo Escobar en ese libro, que cuando fueron, una vez que matan a Pablo Escobar, van a pedir protección porque estaban siendo amenazados de muerte por los Pepes, por el cartel de Cali, y van a pedir protección y se encuentran que la gente del cartel de Cali tenía una oficina instaladísima en la Fiscalía Colombiana y que el señor César Gaviria trabajó con el cartel de Cali y los metió dentro del gobierno colombiano. Pablo Escobar, narcotraficante malo, cartel de Cali, narcotraficantes buenos. Y la DEA y el gobierno de los Estados Unidos trabajando en conjunto con el cartel de Cali. Entonces son cosas que este tipo de informaciones es buena manejarla para saber quién es el gobierno de los Estados Unidos, quién es la DEA. Curiosamente, revisando, porque es una página web nauseabunda, la de Messenger Noticias, es de verdad una cosa, pero fascista, asquerosa, pero me llamó la atención porque vi una nueva entrevista a Juan Pablo Escobar, que escribió un segundo libro que en realidad denuncia los vínculos de la CIA con Pablo Escobar. Y una de las cosas que él señala, que a través del cartel de Medellín, pues y el cartel de Medellín tenía también contactos con la CIA para lo que era el narcotráfico, la legitimación de capitales para financiar a la contra nicaragüense, Claro, Pablo Escobar jugaba para los dos bandos. Porque por un lado, Pablo Escobar tenía un convenio con los sandinistas para que les dejaran utilizar las pistas de aterrizaje y a cambio le pagaban al gobierno sandinista, le daban unas buenas cantidades de dinero que el gobierno sandinista utilizaba en una situación de guerra para alimentos, para armas, porque bueno, en Nicaragua había una guerra civil. Estaba el ejército sandinista y estaban los contras. Entonces, por un lado, Pablo Escobar hacía convenios con el gobierno sandinista para que ellos tuvieran recursos para financiar su ejército, para luchar contra la contra. Y por el otro lado, Pablo Escobar tenía convenios con la CIA para financiar a la contra. Y entonces, bueno, total, esa guerra no era suya y él salía ganando tanto con la CIA como con los sandinistas. Vamos a estar claros, ¿no? El dinero de Pablo Escobar salpicó a todo el mundo. Y no me extrañaría que el dinero del narcotráfico colombiano siga salpicando al gobierno de los Estados Unidos y siga operando para beneficiar las políticas de los Estados Unidos, cuando tenemos un narcotraficante reconocido como Álvaro Uribe Vélez, al cual no tocan ni con el pétalo de una rosa. Bueno, una nota de las últimas noticias sobre el caso de Tarek El Aissami, que bueno, que lo vinculan con capos que el mismo Tarek El Aissami deportó. La oficina del gobierno de los Estados Unidos, que designó como traficante al vicepresidente Tarek El Aissami, mencionó como sus cómplices y colaboradores a varios traficantes u organizaciones a los que el mismo funcionario persiguió y expulsó de Venezuela cuando se desempeñó como ministro del Interior entre 2008 y 2013, reseñó la tabla. Se trató de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros, una dependencia del Departamento del Tesoro, que en el comunicado donde explica la decisión asegura que el Aissami mantiene nexos con integrantes del cartel mexicano de los Zetas y además con el jefe colombiano de las drogas, Daniel Barrera Barrera, alias el Loco Barrera, y con el venezolano y también colombiano Hermágoras González Polanco. Sin embargo, lo contradictorio es que el actual vicepresidente dedicó buena parte de su tiempo a buscar, reprimir y finalmente sacar de Venezuela a estos delincuentes o a miembros de sus organizaciones. En el caso de la banda mexicana de los Zetas, vale mencionar que en enero de 2011, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas capturó a Gloria Inés Rojas Valencia, una colombiana que operaba desde la nación suramericana por cuenta de la organización caracterizada por su violencia. Se trata de una ingeniera industrial de 56 años en ese entonces, deportada a Estados Unidos el 22 de marzo de ese año, y quien era el amante de otro jefe del tráfico de drogas conocido como el Negro Tello, según registra el portal de internet del Correo del Orinoco. Este sujeto, cuyo nombre completo es Luis Frank Tello, también formaba parte de los Zetas y además era el segundo al mando de la organización de Daniel el Loco Barrera. Había sido detenido en Colombia en el 96 en el marco de una operación del DAS y la DEA, donde aprehendieron a otras 14 personas relacionadas con el tráfico de estupefacientes, pero quedó en libertad en 1999 ya que su expediente desapareció, indicó el ministro El Aissami, cuando en julio de 2010 fue deportado a Estados Unidos tras su captura por parte del gobierno de Venezuela. Los nexos de Tello con funcionarios policiales y oficiales colombianos corruptos se remontan a esos años y la información de esas relaciones estalla en 2012 con el proceso iniciado en una corte de Virginia contra el jefe de seguridad de Álvaro Uribe Vélez cuando fue presidente el general Mauricio Santoyo Velasco. El proceso contra Santoyo, quien finalmente fue condenado a 13 años de cárcel tras declararse culpable de colaborar con grupos terroristas paramilitares, permitió registrar una serie de testimonios de antiguos oficiales de policía que habían trabajado por organizaciones delictivas como la oficina de Envigado y otros carteles de la droga. Uno de los nombres mencionados por la Oficina del Tesoro de Estados Unidos es el de Hermágoras González Polanco, quien era líder del llamado Cartel de la Guajira, un grupo estrechamente vinculado con el paramilitarismo a través de la Organización Autodefensas Unidas de Colombia y que controlaba en ese momento el tráfico de drogas en el norte de la frontera colombo-venezolana.

Cristo en la paz o en Fidel. Habrá que creer, habrá que creer. Siete minutos. Hermoso tema interpretado por Ali Alejandro Primera. Habrá que creer. Claro que sí, es bueno creer en algo que nos trasciende, en algo que nos señale una luz al final del túnel, que siempre la hay. Abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales: el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y por la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, nos escribe Juan Guirola, dice, y nos dice lo siguiente: dice Joandri Romero, hay que organizarse en las comunidades con nuestros dirigentes porque el poder lo tiene el pueblo. La formación ideológica y práctica de acción nos hará invencibles y dar nacimiento al socialismo bolivariano y chavista. Tenemos llamada, Luiger. Vamos a darle cabida a la primera. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días, García. ¿Cómo anda todo? Bien. Qué bueno, me alegro. Un día bonito, un día con sol, un poco de frío por la mañana, pero radiante está el día, está bien bonito. Así es. Enhorabuena por la naturaleza. Así es. Buenos días para ti, a Luis Loyo, a las usuarias y usuarios. Hablamos desde aquí, desde el Cerrucho de la Tía. Como es un día bonito, también es un día patrio, un día hermoso en ese sentido, porque en el año 1819, tal día como hoy, se inicia, pues vamos a decirlo de esa manera, lo que fue el Congreso de Angostura. Ajá. ¿Verdad? Ese Congreso de Angostura dio como resultado, en este sentido, Bolívar es declarado libertador y presidente de la Gran Colombia. Se decreta Caracas como la capital de Venezuela, ni siquiera como República de Venezuela, sino en ese momento ni Estados Unidos ni nada, sino de Venezuela. También ese día es decretado también, o decretado no, se inicia lo que posteriormente fue la campaña libertadora. Empieza por Carabobo, va por Boyacá, Pichincha, Junín, Bomboná y Ayacucho, que es la campaña libertadora de los tres países que eran la Gran Colombia: Venezuela, Colombia y Ecuador. En ese momento, Venezuela, Nueva Granada y Quito. Así se y decía. Y también se decreta lo que después mucha gente decretó y criticó. Se decreta porque fue el presidente Hugo Chávez, porque asistieron siete provincias. Ajá. Y la octava, que era el Zulia, no estuvo presente, y a ello se debe la octava estrella que se decretó en ese momento. Más o menos una ¿cómo se dice? Algo simbólico. Uh-huh. Simbólico no, algo que se decreta en el Congreso de Angostura, que tal día como hoy también, tal día como hoy, nace Galileo Galilei. Este señor era un astrofísico italiano. También tal día como hoy, México entrega lo que le invadió Estados Unidos en el año 1848, que fue la mitad de su territorio. Uh-huh. Tal y, cual. Ajá. Y también tal día como hoy fallecen dos personas, que te voy a pedir si se puede al final del programa nos uh-huh. puedas complacer, porque uno cantó música revolucionaria, aparte que fue un gran cantante de bolero, que le decían que era el cantante negro que le cantaba a los blancos, Nat King Cole. Okay. Y también tal día como hoy fallece el amigo Joe Cuba. Okay. Ellos cantan cuestiones bonitas. Al finalizar el programa, si puedes poner alguna cosita. Perfecto. De ellos. Vamos también a decir una cosita por lo de Tarek también, porque ellos no agarraron y dijeron, por decirlo de una manera muy coloquial, porque Tarek es un hombre que está dentro del gobierno desde hace mucho tiempo, desde el presidente Chávez, el mejor sabueso que hemos tenido últimamente, por decirlo de una manera, porque eso que le están ahora poniendo encima, ¿verdad? No lo dijeron cuando él era gobernador de Aragua, porque no lo dijeron con anterioridad. No, la verdad es que es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Esto que han lanzado, lo están lanzando ahorita, ya cuando se está yendo la gestión Obama y cuando de verdad no somos prioridad para la gestión Trump. Ahí estuvo, ahí está reflejada una nota de prensa, Lillian Tintori, que fue a Washington y empezó a exigirle a Trump que tomara acciones contundentes injerencistas contra Venezuela. Oye, ¿qué? Ahí vemos por dónde vienen los tiros. Están yendo a hacer lobby y a que ir en contrario a lo nuestro aquí. No, y a que les den dinero, porque ellos se han estado chuleando a los gringos todos estos años. Pero se les va a acabar. No, es que Trump les quitó el financiamiento. Sí, hay dos cositas más que quiero decir. Y esto se trata de dinero. Bienvenido a lo que se firmó con los chinos, que son unos veintitantos acuerdos 22 más. Veintidós acuerdos, donde hay 2,700 millones de dólares al principio por la firma, creo que es así. Uh-huh. Y, por otro lado, ¿verdad? El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo ayer que habían 13,000, proyectos que le iban a dar curso y le puso en la mano tanto a las alcaldías, los municipios, gobernadores, 550 o 560 mil millones de bolívares. Eso no es concha de ajo, amigo. Eso es una gran cantidad de dinero. En dos platos, usted multiplica el DICOM por 700, más o menos, le daría que esos son 800 millones de dólares. Que hay que supervisar, hay que revisar, no hay que dejar que se gaste a la machimberra, hay que tratar de que eso llegue a donde tiene que llegar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es dinero que no viene por azar, ese dinero es lo que produce la República. 560 mil millones de bolívares, son 800 millones de dólares. Finalizo con esto, mi reina. Tal día como hoy es decretado mundialmente la lucha en contra del cáncer infantil. Uh-huh. He escuchado con verdadero asombro esto. Tal día como hoy festejamos el cáncer infantil. ¿Qué tal? ¿Qué es eso? Sí, señor. En todo caso, festejamos la lucha contra el cáncer infantil, pero el cáncer infantil no se festeja, se combate. Vamos a festejar el día de que consigamos el antídoto para que diga ya conseguimos la cura del cáncer. Claro. Así sí, yo diría vamos a festejarlo, porque ni siquiera yo hablo de festejo cuando eso es como decirle a cualquier persona que se muera. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir, amigo? Mire, tal día como hoy se decreta a través de las Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, ¿verdad?, que la lucha contra el cáncer tiene un día en específico para que todos lo recordemos, porque si es una enfermedad difícil para los adultos, ¿qué será para los niños? Solidario con ellos, solidario con todas esas personas que sufren de esa enfermedad terrible. Por lo demás, un beso para ti, recuerdo para todos, fin. Un beso grandote, querido Fernando. ¿Tenemos otra llamada? No tenemos, ok. Bueno, vamos a seguir revisando informaciones. Y bueno, mira, sobre el asunto del metro, ¿no? Que han habido muchas quejas últimamente. Una noticia positiva: los trabajadores del metro recuperarán 14 escaleras mecánicas del tramo Propatria Colegio de Ingenieros. Los trabajadores del metro de Caracas recuperarán 14 escaleras mecánicas del tramo Propatria Colegio de Ingenieros de la línea 1, informó este miércoles el gerente del plan de recuperación de escaleras mecánicas, Domingo Reyes, entrevistado en el programa del Metro de Caracas transmitido por Radio Miraflores. Esta es la primera fase del plan general de recuperación, que comenzó en diciembre de 2016 con la instalación de 5 escaleras en las estaciones Pérez Bonalde, Plaza Sucre, Gato Negro y Parque Carabobo. El objetivo es recuperar un total de 55 este año. El Metro de Caracas, que fue inaugurado hace 34 años, es el principal sistema de transporte de la capital. Se movilizan a diario un promedio de 2.200.000 usuarios en sus 47 estaciones. ¿Tenemos llamada, Luiger? Porque estaba sonando el teléfono. Ok, sí, buenos días. Sí, buenos días. Habla Julio Madrid del Paraíso. Hola, Julio, ¿cómo anda todo? Muy bien. Qué ayer bueno. Yo llamé, entre uno de los tópicos que mencioné fue lo de los índices de precio al consumidor. Ajá. Al respecto, luego llamó otro usuario. Y otro escribió diciendo que eso había sido eliminado. No, pero voy a leer textualmente algo. Permiso. Sí, cómo no. El decreto 1435 de fecha 17 de noviembre del 2014, que le hace la reforma a la ley de impuestos sobre la renta, publicada en la Gaceta Oficial número 6152, extraordinario, de fecha 18 de noviembre del 2014, incluyó la exclusión del sistema de ajuste por inflación de los contribuyentes que realicen actividades bancarias, financieras, de seguro y reaseguro. Okay. Luego se hizo otra reforma a la ley de impuestos sobre la renta, según decreto 2163 de fecha 29 de diciembre del 2015, que extiende esa exclusión del sistema de ajuste por inflación a los sujetos pasivos calificados como especiales por la administración aduanera y tributaria, llámese SENIA. Es decir, el señor ayer estaba diciendo de que el ajuste por inflación se había terminado o abolido para todos los contribuyentes. Eso es totalmente falso. Se excluyeron, repito, las actividades, las empresas que realizan actividades financieras, bancarias, y los sujetos pasivos. El resto de los contribuyentes, incluyendo personas naturales, porque hay personas naturales, como por ejemplo los que son socios de firma de contadores públicos que hacen su ajuste por inflación, y los que no son contribuyentes especiales, les corresponde el beneficio del ajuste por inflación. Okay. O sea, que es parcialmente que excluye a determinados contribuyentes. Con eso quiero aclarar. Ok, perfecto, no, gracias. Aclarar definitivamente para todos los contribuyentes. Buenas días. Muchísimas gracias, Julio. Un abrazo grande. Tenemos otra llamada. Buenos días. Hola, Sonia. Sonia, ¿cómo estás? ¿Está? Mira, un abrazo para Fernando, para todos mis amigos, los ventaneros, para ti, para todos. Fíjate, bueno, Fernando dijo una cosa que yo también quería aclarar con respecto a lo de Tarep. Nadie le tira piedras al árbol que no da frutos. Y todos sabemos que Tarep es un gran sabueso, como se dice en el árbol. Fíjate algo, Enza. En el barrio todos nos conocemos, todos sabemos quién es quién. Y yo escuché ayer a una persona triste y lamentable, porque es del sexo femenino, es madre, es mujer, es abuela, pero fue una persona que estuvo, pagó su condena por ser mula, cuando en la época en que estuvo muy en auge lo de las mulas, que las agarraban en el aeropuerto, sí, con dediles y gran cantidad. En esa época estaba Tarek como ministro de Relaciones Interiores, ¿verdad? Entonces, esa persona me dio mucha tristeza porque vociferaba en una esquina, incluso ella, vamos a decirlo como es, crió hijos delincuentes, porque ella es delincuente. Claro. Y cuando uno cría es con el ejemplo. Exactamente, exactamente, porque yo difiero de que ahorita muchas personas están diciendo que si van a robar teléfono porque hay crisis, no, hay hambre. Eso es mentira. Siempre hay un fallo en la familia, siempre hay un delincuente en la familia, y que es adulto, lamentablemente, es abuela, es abuelo, es tío, es tía, es mamá, es papá, pero alguien allí, porque ahí todos nos conocemos. Entonces esta persona estaba vociferando en una esquina que Tarek era un narcotraficante, pero estaba histérica. O sea, un ladrón señalando a otro de ladrón. Exactamente, ella está histérica porque cuando en esa época que era Tarek el ministro, fue agarrada como una mula, pagó su condena, pagó unos años de cárcel por estar en esa sinvergüenzura y porque así llevó a unos hijos delincuentes que ya no están. Y entonces eso es lo que pasa. Con respecto a los demás, están dando patadas de ahogado, patadas de ahogado porque ya no hayan que inventar, porque están desesperados porque le lleguen esos dólares que le llegaban y que ahora no les van a llegar. Eso es todo lo que pasa. Entonces quien esté repitiendo como loro esas sandeces está bien equivocado. Está bien equivocado porque los que estamos conscientes y estamos claros que cuál es la situación y qué es lo que estamos pasando, sabemos por dónde vienen esos tiros y siempre van a señalar a alguien. Bueno, un abrazo y eso era todo lo que quería decir. Que me dio mucha rabia escuchar a esta persona, pero yo dije, caramba, imagínate, ¿quién lo está diciendo? Exacto, ¿con qué moral? Si lo dice una persona con una gran moral, oye, o no, pero una persona sí, porque es enferma, porque de paso es una pobre enferma, como le digo yo, cerro escuálido, porque la gente que está en la oposición y que se jactan de que son escuálidos son los cerro escuálidos, que no saben ni para dónde van ni de dónde vienen. Un abrazote para todos. Un beso gigante, querida Sonia. Son las 10:52 minutos y bueno, ya se acerca y recordemos que ya es el lunes y el martes de la semana que viene no es para el otro. ¿No? Ya se acercan los carnavales, recordemos que va a haber toda una programación especial, ya que los carnavales del Callao fueron decretados, proclamados a finales del año pasado como patrimonio inmaterial de la humanidad. Y bueno, ya se están dando los preparativos para el asueto Carnestolendo. En ese sentido, activarán 52 puestos de atención vial en Carabobo durante los carnavales 2017 como parte del dispositivo especial de seguridad que se va a desplegar para brindar asistencia a los temporadistas durante estos días de asueto. Los puntos estarán en las principales arterias viales, espacios de interés turístico y recreativo, así como en la zona costera, donde el personal adscrito a los diferentes cuerpos de seguridad, instituciones gubernamentales involucradas y grupos voluntarios prestarán su servicio. En Vargas también están ya como que tenerlo, ya están afinando también los detalles para el asueto Carnestolendo. Nosotros nos vamos a ir ya, pues tomando algo de ese espíritu, nos vamos con música tradicional venezolana del sur, de Guayana, que forma parte de este patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, como son los carnavales del Callao. Se trata de este clásico del calipso, Mama Luca Bubu, interpretado por Ángel Gómez. Ya venimos. Mama, look at Boo Boo.

y vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad. Ajá, ustedes se acuerdan, ¿no? Este tema de los Rodríguez, Hace Calor, era también en la banda sonora de una cuña de Malta, entre comillas, ¿no? La del cangrejito que pelaba los glúteos. Bueno, señores, escuchamos a los Rodríguez, Hace Calor, ¿no? Que le estaba parando al final a la letra, ¿cómo es eso? De que vamos para acá, vamos a la playa, vamos a hacer no sé qué, pero nunca iremos al altar. Yo le digo, mira, ven acá. Barajéame mejor eso. No, capaz el hombre dice, no iremos al altar porque soy divorciado, ya me casé por la iglesia, no me puedo volver a casa por la iglesia. Ah, puede decir, mira, no, es que yo soy ateo. Ah, mira, cuando, es que de verdad, porque a veces las mujeres pecamos de pendejas. Porque si hay algo que tienen algunos chicos es que tienen actos fallidos, es decir, que las buenas intenciones se les salen. Y después tratan de remendar el capote, pero mira, cuando tienen el acto fallido, a mí una vez me pasó con uno que agarró y quería tener una broma conmigo y de repente me soltó esta perla, ¿no? Las oportunidades pasan una sola vez y yo, ¡ay, papacito! Este es de los que me va a dejar pelero si yo caigo. No caí. Así de sencillo. Por supuesto que lo miré feo y le dije, ¿cómo es la cosa? No quiso decir eso. Si no quisiste decir eso, se te traicionó el subconsciente, caballero. Pero bueno, continuamos revisando informaciones y bueno, sobre lo del sobre el tema de Tarek El Aissami. Este es el comunicado de la Cancillería venezolana condenando los ataques de Estados Unidos contra Tarek El Aissami. La República Bolivariana de Venezuela denunció este martes que la nueva agresión del gobierno de Estados Unidos constituye un golpe político contra la institucionalidad democrática del país. A través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores leído por la canciller de la República, Delcy Rodríguez, Venezuela califica de infame la pretensión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de vincular al vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aissami, con acciones de narcotráfico. Con esta agresión gravísima se pretende vulnerar la esfera soberana del Estado venezolano y se violenta el derecho al honor, a la reputación, a la dignidad y a los derechos humanos del vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, refiere el comunicado leído en una transmisión de Venezolana de Televisión. Resaltó además que la nueva agresión de Estados Unidos vulnera flagrantemente el derecho internacional público, la institucionalidad internacional y los principios fundamentales que rigen la comunidad de naciones, tales como el respeto a la igualdad soberana y el principio de inmunidad del Estado. Constituyen estas acciones, además de una infamia, una grotesca mentira de las que acostumbra usar el imperio norteamericano para agredir a una altísima autoridad del Estado y con un falso positivo contra un venezolano decente y digno, cuyas acusaciones en su contra no encuentran sustento alguno en la realidad, manifestó en el documento. La ministra destacó que el Aissami, experto en criminología, reconocido por su gestión al frente de la Seguridad Nacional durante su periodo 2008-2012 en el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz durante la presidencia del comandante Hugo Chávez y reconocido por su firme combate contra el narcotráfico y el paramilitarismo colombiano, llevó a la justicia a más de 102 capos de la droga y entregó a 21 narcotraficantes solicitados por extradición a los Estados Unidos. Desde 2005, año en que el Departamento Antidrogas de Estados Unidos, DEA, por sus siglas en inglés, fue expulsado de Venezuela por el entonces presidente de la República, Hugo Chávez, los logros contra el narcotráfico en el país han crecido de forma vertiginosa. Venezuela ha logrado incautar un promedio anual de 55,7 toneladas de droga, incrementando su eficiencia en un 60%, razón por la cual la ONU, Organización de las Naciones Unidas, nos ha reconocido por ser uno de los 6 países con mayor confiscación de estupefacientes en el mundo y libre de cultivos ilícitos en el territorio nacional, informó nuestra canciller, que como siempre se la comió. Bueno, Tarek El Aissami también se pronunció y llamó a seguir moral en alto, trabajo por la paz y el crecimiento económico. El vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, llamó este martes a seguir con la moral en alto, el trabajo para consolidar la paz y el crecimiento económico del país, luego de que este lunes, en un nuevo ataque a la nación, el funcionario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos le intentará vincular con acciones de narcotráfico. Ante la infamia, la agresión imperialista, moral intacta, mayor firmeza, esa convicción antiimperialista y mayor conciencia chavista, aseveró el vicepresidente por Twitter. Agregó que ante los ataques del gobierno estadounidense, la tarea es elevar los niveles de conciencia antiimperialista y revolucionaria, por lo cual instó al pueblo a no dejarse distraer y acompañar al Ejecutivo Nacional en las labores de recuperación económica. La verdad es invencible y veremos cómo se desvanecerá esta infame agresión. Ahora con más fuerza haremos irreversible nuestra revolución. En lo personal, recibo esta miserable e infame agresión como un reconocimiento a mi condición de revolucionario antiimperialista. Enfatizó que esta nueva agresión no podrá con la resolución inquebrantable de ser libres para siempre. Bueno, esta fue la reacción de Tarek El Aissami. El Bloque de la Patria también se solidarizó con nuestro vicepresidente ejecutivo, ¿no? El Bloque Parlamentario de la Patria emitió un comunicado en rechazo a la sanción contra el vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, por parte de los Estados Unidos. Y bueno, emitieron un comunicado, ya lo dijimos, rechazando. No es larguito, no lo vamos a estar leyendo, pero bueno, Tarek El Aissami pues ha recibido el apoyo del gobierno y de gran parte del pueblo venezolano, ¿no? Bueno, seguimos revisando informaciones y otro tema, porque recordemos que a los aliados de la oposición venezolana, por ahí está Alejandro Toledo, el expresidente de Perú, el Cholo Toledo, prófugo de la justicia, porque el tipo aceptó un soborno de 22 millones de dólares, una tontería, tú sabes, ¿no? Ah, una tontería. 22 millones de dólares para otorgarle contratos a la empresa brasileña, que bueno, que explotó un escándalo de corrupción que ha salpicado a un montón de países de América Latina donde esta empresa tenía contratos y tenía proyectos aquí en Venezuela también. De hecho, la Odebrecht era la responsable la empresa responsable de entre una de las tantas obras del tercer puente sobre el río Orinoco, y ni hablar que ha estado involucrada en la construcción de la línea 4 del metro y varias cosas allí, ¿no? Bueno, el presidente Nicolás Maduro no ofreció detalles, pero señaló que un gobernador estaría involucrado en sobornos de Odebrecht. El presidente, ya lo dijimos, no ofreció detalles ni el nombre del gobernador, pero le advirtió, después no vaya a decir que es perseguido. A ver, abro las apuestas a que es Capriles, a ver, ¿quién señala a otro o quién puede sospechar de otro? Porque yo digo que puede ser Capriles por la sencilla razón que cuando explotó el escándalo de Brecht, brincó, Capriles picó adelante y dijo, el gobierno me va a vincular contra Odebrecht, no sé qué, bla, bla, bla. Está, no, ni siquiera, el gobierno me está investigando sobre el caso de Brecht y yo soy inocente. Ay, papito, pero ¿tú qué haces hablando si en ningún momento se mencionó algo? Nada, nada. O sea, la cuestión es que él, como hablé al principio, tuvo un acto fallido. El acto fallido es un término de la psicología para nombrar lo que tu mente está en ese momento. El subconsciente se escapa. El subconsciente se escapa al consciente y uno termina diciendo lo que uno está guardando ahí en el subconsciente. Y bueno, este señor, Enrique Capriles, tuvo un acto fallido, entonces hace meses picó adelante. No, que Odebrecht, que no, porque sí, nosotros hicimos unos contratos con Odebrecht, pero ya va, pero espérate, cálmate. ¿Qué es lo que te pasa? Porque el tipo cayó como una especie de histeria. Así que nos podemos imaginar entonces quién puede ser ese gobernador, ¿no? Bueno, el presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que un gobernador venezolano está involucrado en el escándalo de sobornos de la brasilera Odebrecht. ¿Será con eso que se compró el apartamentazo que se compró en Nueva York? En Lucida, allá en Park Avenue, en Manhattan. Aquí hay un gobernador involucrado en los casos de corrupción de Odebrecht, me informaron ayer. De repente va preso porque recibió dinero ilegal de Odebrecht ese señor o señorito. Eso huele a cabrita, vale. Algo caprino, dijo Nicolás Maduro. Después no vayan a decir que es perseguido. Él recibió un poco de dólares, subrayó el presidente, sin revelar mayores detalles ni el nombre del gobernador involucrado. En transmisión conjunta de radio y televisión, Maduro reiteró que las obras que dejó pendiente Odebrecht en Venezuela serán terminadas por mano de obra venezolana. Yo creo que también el escándalo de Odebrecht es de los que va a terminar salpicando a todo el mundo, tipo dinero de Pablo Escobar, definitivamente, ¿no? Bueno, mira, lamentable, lo tenemos que decir, el pasado 23 de diciembre secuestraron al hijo del basquetbolista Juan Manaure. En el secuestro del niño, un niño de 15 años, en el secuestro del niño estuvo involucrada una prima del basquetbolista y lamentablemente el cuerpo de su hijo, Derek Roneiker Manaure Palencia, de 15 años, pues apareció enterrado en una zona de Barlovento. Dice el basquetbolista Juan Manaure que luego de la muerte, o de saber la muerte de su hijo secuestrado, no tengo palabras para tanto dolor. A pesar del dolor que embarga al basquetbolista Juan Manaure por la muerte de su hijo a manos de sus captores, este tuvo la deferencia de agradecer a las personas que estuvieron pendientes del caso y elevaron oraciones por su pronta resolución. También agradeció al gobierno bolivariano por todo el movimiento, ¿no? Por todo lo que hizo por esclarecer el caso. Y quisieron, sectores de la oposición quisieron manipular políticamente el caso de Derek Roneiker, del asesinato, secuestro de asesinato de Derek Roneiker Manaure, pero no tienen cómo, realmente no tienen cómo. Una prima del basquetbolista estuvo involucrada en el secuestro del niño. El niño fue asesinado el 1 de enero. Lo secuestran un día antes de Navidad y lo asesinan el primer día del año 2017. Un niño de 15 años, de verdad que este delito no tiene nombre. Y que una familiar haya estado involucrado en eso es realmente asqueroso. Bueno, Manaure no puede ocultar su sufrimiento, el sufrimiento que le causa saber que su hijo, Derek Roneker Manaure Palencia, de 15 años, nunca regresó a su casa luego de que unos delincuentes lo secuestraran el 23 de diciembre de 2016 en San Agustín. Gracias a toda esa gente bella que estuvieron en todo momento apoyándome y pidiéndole a Dios por mi hijo. No tengo palabras para tanto dolor, escribió el atleta en su cuenta de Twitter, @manaurepiso33. El cadáver del hijo del jugador de los Cangrejeros de Monagas de la Liga Venezolana de Baloncesto fue hallado enterrado la noche de este martes 14 de febrero en una zona boscosa de la carretera Cupo-Caucagua, municipio Acevedo del estado Miranda. Se supo de manera extraoficial que el adolescente fue asesinado el pasado 1 de enero del año en curso y fue enterrado su cuerpo en la zona antes mencionada. La familia está involucrada. El pasado 25 de enero, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Douglas Rico, informó que una mujer familiar del basquetbolista suministró la información a su esposo malandro para secuestrar al niño. Hay unas personas detenidas, entre ellos un familiar del basquetbolista que le suministra la información a su esposo, que a su vez se encuentra detenido en la cárcel de Tocorón, y este desde allí contacta unos delincuentes y son los que se llevan al niño, expresó Rico a los medios. Por el caso está siendo investigado Ángel Miguel Heredia González, de 22 años, quien se encuentra detenido. Desde aquí, nuestras palabras de solidaridad y de cariño al basquetbolista Juan Manaure por este terrible hecho y por este dolor que debe estar atravesando en estos momentos, ¿no? Bueno, seguimos revisando informaciones y a ver. Bueno, hay varias cositas que comentarles. Pero espérense un segundito. No, es que, oye, vale, es que hay varias cosas interesantes aquí que comentarles desde el punto de vista cultural. Ajá, bueno, el ministro Adán Chávez inauguró, ya que el internet está lentísimo, el ministro Adán Chávez inauguró la exposición Ezequiel Zamora, el toque del clarín, en la Biblioteca Nacional de Venezuela, como parte de las actividades conmemorativas en homenaje al bicentenario del natalicio del prócer independentista Ezequiel Zamora. Este martes 14 de febrero fue inaugurada una exposición documental sobre la vida y obra de Ezequiel Zamora en la sala Juan Germán Rocio de la Biblioteca Nacional en Caracas. La exposición, titulada Ezequiel Zamora al toque del clarín, tiene como objetivo destacar a través de distintos documentos históricos la trascendencia del legado del general del pueblo soberano, hombre incansable que siempre luchó por la igualdad, la justicia y la defensa de los derechos del pueblo venezolano. Así que los invitamos a visitar esta exposición. Tenemos, antes de ir a la pausa, tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Rapidito, Enza, porque sí que estás ya, sí, en la pausa. ¿Cómo estás, Ingrid? ¿Cómo estás tú? Bien, vale, aquí andamos. Mira, me gusta tú porque eres muy optimista. Ajá. Esa es la idea. Mira, es una pregunta. Ayer escuché que tú referías en cuanto a donde fuiste con tu hijado para el sistema de orquesta, ¿verdad? Ajá. Pero, ¿en qué lugar propiamente dicho que hay diferentes núcleos? Es cuestión de buscar en internet cuál es el núcleo más cercano. ¿Y están clasificados por edad? Porque es que tengo una sobrinita. No, mira, sí, o sea, los clasifican por edad, pero lo primero que hacen con los niños es una audición. Ajá. Que, ojo, que ellos no excluyen a nadie. La audición es para ver en qué, o sea, más o menos por qué instrumento puede ir el niño. Ajá. Usualmente, por ejemplo, el caso de mi ahijado, él entró grandecito, él entró al sistema con 9 años, usualmente entran más chiquitos, y entró en el coro. Ajá. Y estando un tiempo en el coro, que el niño le encanta el coro, estando en el coro, ya este año arrancó con los estudios de lenguaje musical. Y bueno, como el niño tiene oído y tiene aptitudes, le hicieron sus pruebas y bueno, ya está dentro de la orquesta empezando, está en clase, todavía no ha tocado con la orquesta, se ha presentado con el coro cantando. Está ahora en percusión. ¿En qué otro núcleo? Pero este es para adolescentes, no adolescentes. No, hay niños de todas las edades. ¿Sí? Sí. ¿Cómo hasta qué edad? Mira, ellos allá en los diferentes núcleos te agarran niños desde los 4 años, 3, 4 años, y te los tienen hasta los 15 años. Ajá. 15, 16 años. ¿Cuál es la dirección, mi amor? te recomiendo, Ingrid, porque hay núcleos, o sea, tú estando en el cementerio no vas a mandar al niño al núcleo del Incret en el Paraíso, habiendo otro núcleo cerca. Hay varios núcleos en Caracas, está el Conservatorio de Montalbán, está el núcleo del Incret, está el núcleo de San Agustín. Yo te recomiendo que busquen por internet cuáles son las sedes del sistema de orquesta en Caracas y lo llevan al núcleo que esté más cercano. Es correcto. Está bien. Mira, dime. Rapidito, porque ya te vas para el corte. Con el respecto al examen, mira, esta gente no encuentra en qué palo casi, en qué inventar. Oye, pero que se pasaron. Y yo no sé cómo hay personas que todavía le creen a esta oposición. Esto metido hasta los tequitiques en todas esas cosas. Pero, sácame de duda, ¿quién fue el que, de dónde fue que salió eso? No escuché a la persona que estaba, que lo había acusado ahí propiamente dicho. ¿Quién fue que lo acusó de El Aizami, dices tú. Fue el jefe, o sea, el jefe del Departamento del Tesoro anuncia unas sanciones en contra Tarek El Aizami. Por supuesto, narcotráfico, pero resulta que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos fue su último día de trabajo, ese fue el que dejaron en la gestión Obama, coincide con la visita de la Tintori y todo el sector radical de la oposición a pegar chillido, y entonces él fue el que lanzó eso. Ahora, lo más ofensivo de todo es que viene el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos y cuelga el enlace con lo del secretario del Tesoro y el mismo encargado de negocios de Estados Unidos califica a Tarek El Aizami como el prominente narcotraficante. Entonces está metida ahí la Tintori. Claro que están metidos todos ellos están atrás de todo eso. Sí, eso porque también no están recibiendo el dinero. Claro, como Trump les cortó el chorro de real con el cual han estado viajando y disfrutando y rumbeando y desestabilizando, se les acabó la diversión, pues. Sí se han dado vida. Sí, a costillas de los gringos pendejos y sin darle resultado. Correcto. Bueno, esa te dio mi vida. Un besote grande. Un beso gigante, mi Ingrid, hermosa. Éxito, pues, mucho éxito. Igual, para ti, besos. 11:24 minutos y bueno, complaciendo a Fernando Lapresta, un día como hoy fallecieron dos grandes de la música, Joe Cuba y Nat King Cole. Nos vamos con Joe Cuba, Mujer Divina. La primera noche que te vi, yo sabía que tú eras.

That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. That someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Hermosísimo, ¿verdad? Este tema inolvidable de Nat King Cole. Inolvidable se llama este hermoso tema. Un día como hoy fallece Nat King Cole. Bueno, nos escribe Ingrid, oído al tambor, nos escribe Isabel Suárez y me dice: Enza, buenos días. En la Torre Ministerial de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología hay un núcleo de la Orquesta Infantil y Juvenil en La Hollada. Entonces, fíjate, Ingrid, este núcleo te puede venir bien. Es en la Torre Ministerial, lo que era antes la Torre del Banco Unión. Allí funciona un núcleo de la Orquesta Infantil y Juvenil. La persona, tú o los padres del niño, pues lo pueden llevar. Está la estación de metro de La Hollada, ahí a media cuadra, en menos de media cuadra, o sea, diagonal a la torre. Y bueno, pienso que es un transporte bastante fácil. El otro núcleo está el núcleo de Montalbán, que queda entre, sería más complicado para ti, ese queda entre Montalbán 3 y Juan Pablo II, al lado del CDI de Montalbán. El núcleo del Paraíso queda, que ese es nuevo, tiene dos años, tiene menos de dos años, ese es bastante nuevo, queda en la sede del INCRED en la calle Santander del Paraíso. Esa es la calle que une el Paraíso con la avenida San Martín, ¿no? Queda allí, ¿no? En el INCRED. Estos son los núcleos que yo conozco. No sé en qué otras partes de Caracas habrá núcleos de la Orquesta Infantil y Juvenil, pero la verdad que es algo que se lo recomiendo a todos los padres. La música le hace un bien a los niños. Y lo que decía, ¿no?, el director de la orquesta, el profesor Cantor, decía el pasado domingo: nosotros no excluimos a nadie. Se hace una pequeña audición, por supuesto, pero sobre todo para explorar, ¿no?, en qué área se puede ubicar al niño. Eso sí, la música requiere disciplina, y si los niños no bajan sus notas en la escuela por los estudios de música, o si los niños no van a los ensayos o no van a las clases, entonces sí quedan fuera del núcleo, ¿no? Pero es un asunto de aptitud, lo de las aptitudes, bueno, a los niños se les educa. ¿Tenemos cuántas llamadas? ¿Dos? ¿Una? Vamos a darle paso a la llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿con quien tengo el gusto? Con La Porta, Pedro. Hola, Pedro, ¿cómo anda todo? Yo estoy bien, Marta, que yo le deba, porque no hay leal, no hay lopa. Ah, está bien. Mira, te haría una pregunta, yo voy directo a la yugular. Pero primero un comentario. Mira, fíjate, te contaré. Y da la casualidad que este hombre del 2008, cuando fue ministro de Justicia, acabó con una cuerda de locos, vendedores de drogas y de todo. Ahora, después, que no es porque estoy criticando a los demás, porque en la labor de él no se ha visto con los demás. Entonces, después de tanto tiempo, ahora que lo nombran viceministro, entonces sí se acuerdan. ¿Por qué? Porque ahora como caigo vicepresidente de la República, entonces va por lo más sano, cortando rabo y oreja como empezó. Entonces no les gusta el señor que tienen, pues, hermanito. Cuando al árbol le tiran piedra o cuando el río truena, piedras trae. Eso es lo que está pasando con William. Ahora otra una pregunta aquí. ¿Con William? Sí, digo con Tarek William Sam. Ok. Es William, papá. Mira, una pregunta. Si tú quieres anotar este número de teléfono, el 0426, a ver, muchacho, el muchachito este hoyo. Ajá, 0426-714-8370. Necesito comunicarme contigo, porque hay personas que a ver, qué oportunidad hay para darle clase a las personas de la medicina alternativa a través de esta emisora. ¿Me entiendes? O sea, como médico botánico, a ver, ¿cómo hacemos para instruir a las personas totalmente gratuito? Okay. ¿Me entiendes? A través de la emisora, que las personas sepan que hay un programa que les va a enseñar a no estar todo el tiempo en la farmacia y dejar de ser fármaco dependiente. Cuestión que me la critican y me quieren hacer desastres con otro programa que tengo yo por allí. Okay. No, si quieren nos ponemos de acuerdo luego, ¿viste? Okay, chévere, sí, Pedro. Cuídate, pues. Bueno, igual, un abrazo grande. Ajá, más, no. Okay, bueno, vamos a seguir revisando informaciones. Y oye, hay unas ofertas culturales bien interesantes, ¿no? Estaba aquí registrando. Ah, caramba, bueno, ahorita vemos esto. Estaba aquí registrando nuestra página web. Y era que esto se ve bien interesante. De verdad que me gustaría ir. La Condesa Sangrienta se presentará en el Teatro Teresa Carreño. Se trata de un montaje, ese grupo es excelente, llevado a cabo por la agrupación Dramo, Dramaturgia del Movimiento, mezcla de teatro con danza, y tiene que ver con la historia de Elizabeth Báthory, conocida también como la Condesa Sangrienta. Esto es un hecho real. De hecho, yo tenía un libro que no sé a quién se lo presté porque se desapareció, que se llama Los Más Malos de la Historia, y son biografías de gente que ha pasado a la historia pues por su maldad, y una de ellas es Elizabeth Báthory. ¿Qué pasó con Elizabeth Báthory? Ella asesinaba a sus criadas porque pensaba que ella era vampiresa, pensaba que la sangre de las mujeres jóvenes la mantenía joven a ella. Entonces agarraba a las criadas, incluso adoptaba huerfanitas, se le llevaba a su casa, les daba matarile y se bebía y se bañaba en la sangre de esas doncellas. Lo interesante del montaje que va a ser Dramo es que no va a ser ni en la Río Reina ni en la José Félix Rivas, sino en los talleres de realización del teatro, para darle así el ambiente lúgubre del castillo donde vivía Elizabeth Báthory. De verdad que se ve interesantísimo. ¿Quieren saber más sobre esta puesta en escena? Para los que les gusta, a mí me encantan las historias de terror. O sea, a mí me va a encantar eso, ¿no? La Condesa Sangrienta se presentará en el Teatro Teresa Carreño. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Fundación Teatro Teresa Carreño, junto a la compañía de danza Dramo, Dramaturgia del Movimiento, tremenda compañía de danza, se los digo, presentan un espectáculo donde se conjugan el ballet clásico, la danza contemporánea y el teatro. Elizabeth, la Condesa Sangrienta. Con coreografía y dirección general de Robert Aramburo, este montaje conmemora los 25 años de carrera artística de la bailarina Claudia Olaiz. Claudia Olaiz interpreta el complejo rol de Elizabeth Báthory, quien hasta la actualidad ostenta el récord de ser la mujer con mayor cantidad de asesinatos en la historia de la humanidad. Junto a ella participa Andrés Villarroel como la bruja de Arbulia, Francisco Paco Díaz en el rol de Fixco y Mariana Tamariz en el papel de Jona. Las doncellas de la historia serán interpretadas por las bailarinas Carolina Wolf, Daniela Gallardo, Glenny Martínez, Astrid Arbelo, Aina Figueroa, Patricia Hernández y Kelly Colmenares. Esta producción cuenta con el diseño escenográfico de Héctor Becerra, diseño e iluminación de José Castillo, asistencia coreográfica de Dani Rojas, edición musical y multimedia por Eduardo Arias y vestuario del diseñador Joaquín Nández, bajo la producción ejecutiva de Adriana Isa. Elizabeth Báthory, condesa húngara de Exet, fue una cruel asesina en serie obsesionada por la belleza, que utilizaba la sangre de sus sirvientas para mantenerse joven. Todo empezó en 1604, luego de la muerte de su marido, cuando una de sus sirvientas le dio un involuntario tirón de cabello mientras la peinaba. La condesa reaccionó dándole un fuerte bofetón, rompiéndole la nariz, y le pareció que donde la sangre de la joven tocó su piel, se recuperaba la lozanía. La condesa, fascinada, pensó que había encontrado la solución a su vejez. Los talleres de realización del Teatro Teresa Carreño darán la atmósfera necesaria para ambientar esta historia ocurrida en el Castillo Cactis en la Hungría de principios del siglo XVII y que ha sido versionada en gran cantidad de películas, libros, obras de teatro, canciones, series e incluso videojuegos. Ercebet, la Condesa Sangrienta, se estará presentando los días viernes 24 de febrero a las 6 de la tarde, el sábado 25 a las 4 y a las 7 de la noche, el domingo 26 a las 3 y a las 6 de la tarde, el viernes 10 de marzo a las 6 de la tarde, el sábado 11 a las 4 de la tarde y a las 7 de la noche y el domingo 12 a las 3 de la tarde y 6 de la tarde. Las entradas están a la venta en las taquillas del teatro o a través de su página web y cuesta 1,000 bolívares la entrada. Señores, sonará mucho, pero es mucho más barato que un chocolate y te cuesta lo mismo que un café mal hecho en cualquier panadería de la ciudad. Vale la pena. Este espectáculo es apto para público a partir de los 18 años de edad, es decir, no se permiten niños, no se permiten adolescentes, ya que, bueno, la trama es bastante fuerte, ¿no? Así que esto, mira, de verdad que se ve interesante. Yo ya estoy lanzando el anzuelo a mis amigas amantes del teatro a ver cuál se anima para ir a ver a la Condesa Sangrienta. Ahora, si les gusta, si les gusta algo más light, más suave que la Condesa Sangrienta, también los invitamos al ciclo de conciertos Explosión Musical, el Conservatorio Simón Bolívar en Las Rivas. La Fundación Teatro Teresa Carreño, en conjunto con el Conservatorio de Música Simón Bolívar, ofrecen un ciclo de conciertos vespertinos Explosión Musical, el Conservatorio Simón Bolívar en Las Rivas, que se llevará a cabo todos los jueves y viernes. Inicia este 17 de febrero y durará hasta el 27 de julio de 2017. En este periodo de conciertos se podrá disfrutar de la música sinfónica, el jazz, el rock, la música latina y la música tradicional venezolana. Se inaugurará esta explosión musical este viernes 17 a las 5 con el concierto de la Venezuela Big Band Jazz. Es fabulosa, yo he ido a los conciertos de ellos. Dirigida por Noel Mijares. El repertorio estará conformado por algunos de los clásicos del jazz mundial, compuestos por Duke Ellington, Rodolfo Zúñiga, Edward Simón, Samin Estico, Ora Silver, James Morrison y Gordon Goodwin, entre otros. La Venezuela Big Band Jazz fue creada a principios del 2015 por iniciativa del profesor Valdemar Rodríguez con la finalidad de desarrollar, fortalecer y promover la escena del jazz en el país. Desde su fundación, esta orquesta ha ofrecido conciertos en los principales teatros y centros culturales de Caracas y ha compartido escenario con los saxofonistas franceses Joe Omicil y Eric Seba, así como estrellas del jazz venezolano de la talla de Jerry Whale, Silvano Monasterios, Biela da Costa y Álvaro Falcón. Además, se ha presentado en el Festival Internacional de Jazz de Naguanagua, en el Festival de Jazz de Mérida y el Festival de Clarinete del Estado Aragua. Entonces, bueno, las orquestas y agrupaciones que van a formar parte de este ciclo, pues tiene que ver con el Conservatorio de Música Simón Bolívar, institución a cargo de la formación profesional de los jóvenes del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, cuyo órgano rector es la Fundación Musical Simón Bolívar, adscrito al Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de Gestión de Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. También para este ciclo de conciertos, el valor del boleto es de 1,000 bolívares, más barato que un cine, cuesta lo mismo que un café malazo en una panadería malaza. De verdad que vale la pena. El valor de boletos son 1,000 bolívares y, bueno, se pueden comunicar a través de los teléfonos del teatro. Entonces, también se pueden meter en la página web del conservatorio o en las redes sociales del Conservatorio de Música Simón Bolívar, donde verá la grilla con toda la programación detallada del ciclo. Entonces, bueno, excelentes iniciativas culturales a precios muy económicos. Estos precios para la cultura no los va a encontrar en ninguna parte del mundo. Pero uno oye a más de uno decir, es que con esta crisis no tengo dónde ir, no tengo qué hacer, porque un cine para ver a los Thundercats o estas cosas comerciales de Hollywood está muy caro, y más las cotufas y el chocolate. Bueno, aquí les estamos dando muy buenas opciones. Pueden ver un excelente concierto en la José Félix Rivas por 1,000 bolívares, o pueden ver un espectáculo de teatro y danza para mayores de 18 años, que lo que te cuesta son 1,000 bolos, y que de paso el Teresa Carreño está cerca del metro, es decir, que no tiene que andar agarrando taxi. Y si no quiere pagar estacionamiento o calarse la cola, puede ir tranquilamente en metro. Entonces, opciones. Opciones culturales hay gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, bueno, lo que es el sistema de orquesta adscrito al despacho de la presidencia. Bueno, ya son las 11:49 minutos y vamos cerrando ya el programa. Y bueno, hay una información que publica Noticias 24, que es que el Tribunal Supremo de Justicia suspende las elecciones de representantes estudiantiles del UCB. Caramba, pero ¿qué habrá pasado allí? El Tribunal Supremo de Justicia ordenó mediante una sentencia de la Sala Electoral la suspensión del proceso electoral que corresponde a las elecciones de representantes estudiantiles de la Universidad Central de Venezuela para el periodo 2017-2018, a 3 días de que se llevaran a cabo las mismas. En la decisión, la Sala declaró que es competente para conocer la acción de amparo constitucional conjuntamente con solicitud de la medida cautelar innominada interpuesta por los ciudadanos Leonardo Andrés Cisner Ortega, Leonel Jesús Dos Santos Castañeda, Joshua Javier Martínez Jaime y Ángela María Pérez Álvarez, titulares de la sede de la cédula de identidad, respectivamente, actuando en su alegada condición de estudiantes de sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, Económicas y Sociales, el primero, y el resto de las escuelas de Derecho y Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Central de Venezuela, respectivamente, asistidos por el abogado César Andrés Villacrespo, inscrito en Impreabogado número tal. Bueno, aquí está prácticamente todo lo que es la sentencia, ¿no? Entonces, bueno, se admite la acción de amparo constitucional y acuerda tramitarla conforme al procedimiento establecido en sentencia número 7 del 1 de febrero del 2000, ordena la situación de la Comisión Electoral de la UCB. Mira que las elecciones para rectores fueron suspendidas desde hace años, y ahí está, eterna, inmutable, como Tutankamen. Ahí está la Cecilia García Rocha, ¿no? Bueno, ordena citación de la Comisión Electoral de la Universidad Central de Venezuela y la notificación al Ministerio Público procedente la medida cautelar innominada. En consecuencia, ordena la suspensión del proceso electoral correspondiente a las elecciones de representantes estudiantiles ante el cogobierno universitario de la UCB para el periodo 2017-2018 hasta tanto sea decidida la acción de amparo constitucional. Caramba, capaz que se terminan enquistando estos estudiantes eternos. Si van a ser estudiantes eternos tipo Gaby Arellano, se termina. Terminan enquistando. 11:51 minutos, ya llegó el momento de despedirnos, y antes de hacerlo queremos agradecerles a todas y a todos su sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Leemos tweets, ya estábamos despidiéndonos, pero se me olvidaron estos tweets. Para el señor Julio, que llamó desde el paraíso, el del tema del impuesto sobre la renta, César Velasco escribe por el Twitter y dice: saludos, el ajuste por inflación fue eliminado a contribuyentes de gran capital, es decir, que son alrededor de 3,000. Esto con el objetivo de evitar que esas grandes empresas dejaran de evadir grandes cantidades de dinero en impuestos. Gracias, César, por la aclaratoria. Ahora sí, nos vamos. Los estuvimos acompañando en los controles Luigi Arloyo y cerrando la ventana Enza García, quien junto con Luigi les deseamos a todas y a todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde, y no se pierda nuestra programación. Ya viene su noticiero Cultural Día y Radar 96, que arrancó el día de ayer repotenciadísimo. Radar 96 con José Ángel Lanz y José Gregorio Sánchez. Ya nos despedimos en los controles, Luigi Arloyo, cerrando la ventana, Enza García, quien junto con Luigi les deseamos a todas y todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde. Nos escucharemos mañana y nos vamos con Cadáver Exquisito. Esta risa no es de locos. Chau. Dices que yo estoy loca, pero te estás cayendo de un coco.